Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Amén. A veces cantamos cosas así, quiero estar en tu presencia, y no nos damos cuenta de que efectivamente así es, de que tenemos el privilegio de tener la certeza de eso, de que el Señor está en medio de nosotros. Tenemos, dice Juan, dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y esto debía ser una realidad que nos deslumbrara todas las mañanas, de que no somos ya los que están fuera, sino que el Señor nos ha hecho partícipes de su gloria, que nos ha hecho uno en su iglesia, que nos ha dado y nos ha transformado nuestros corazones para poder ser llamados y para poder ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra, no ya por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la gracia y por la misericordia del Señor. Hemos estado, y sabéis que hemos estado viendo el libro de Éxodo, y es de bendición, hermanos, ir desmenuzando, ir gozándose con la palabra capítulo a capítulo. No ha habido una sola vez, de hecho, iba a decir, no ha habido una vez que no haya venido el jueves, en realidad, hermanos, no hay ni una sola vez en que abramos la palabra del Señor y el Señor no nos bendiga y no nos ministre y no nos enseñe, porque mis hermanos, tenemos el inmenso privilegio de no acercarnos a la Biblia, a la palabra viva de Dios, como si fuéramos sabios según el mundo, o como entendidos, o ni siquiera nos acercamos a ellas para aprender en la mentalidad del mundo. Nos acercamos a ellas para ser transformados. Nos acercamos a ellas teniendo el privilegio inmenso de que es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en nosotros, también a través de la palabra, especialmente a través de la palabra. El capítulo que se compartió el otro día, el jueves pasado, fue Éxodo 36. Y os voy a leer un pedacito. Dice, así pues, Bezaleel y a Oholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y os leo ese pasaje otra vez y seguimos hasta el siguiente. Y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobrar. El otro día Carlos, bueno, hace un par de meses, cuando Carlos compartió también ese mismo versículo que dice ¿Cuál fue Éxodo 29 era? ¿Cómo? Vamos a ver ese versículo. En el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te ha mandado, para que hagan todo lo que te he mandado. Lo relacionó de una forma muy, muy hermosa Carlos con los dones del Espíritu. Lo relacionó también de una forma muy bonita Paloma el otro día, y son tres prismas, que los tres son reales, con la sabiduría que viene de lo alto, que es la que viene del Señor y la que produce frutos según el Espíritu. Pero hay una tercera vertiente de esta sabiduría, que es un poco en la que me quería detener hoy, y es esa sabiduría que el Señor estaba dando para hacer la obra que el Señor había puesto en sus manos. Y esa obra era una obra física, hermanos. Era una obra que había que levantar, y veíamos también que tenía unas basas de plata y unos maderos que había que cortarlos de determinada forma, y había que forjarlos. Era el plan y el propósito perfecto de Dios. Esa sabiduría, ese tipo de sabiduría, pensando en ello, y llevo tiempo pensando en ello, de hecho desde que compartió el 31, es decir, hace 5 semanas, Carlos, esa sabiduría casi es como diría que es el conjunto de habilidades y de destrezas, casi físicas, que el Señor pone en nuestras manos para hacer la obra de Dios. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es esto que dice en el 31. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, y parece que es una cierta redundancia que se repite, es decir, y sin embargo hay mucha profundidad ahí, como tantas veces en la palabra, en detalles que quizás antes no habíamos percibido. Es decir, casi es una condición primera ser sabio de corazón para que el Señor ponga sabiduría en nosotros. Y entonces dices, pero entonces, ¿qué es eso de ser sabio de corazón? ¿Y qué es ese tipo de sabiduría? Vuelvo a repetir, en ese caso, y en el caso en el que, como veremos más adelante, es decir, cuando el pueblo está levantando el arca de Dios, cuando el pueblo está construyendo el arca de Dios, reciben instrucciones claras, claras, medianamente claras, de cómo lo han de hacer, y vienen directamente de parte de Dios. Cuando está levantando el tabernáculo, que es esta parte que estamos viendo ahora en Éxodo, pero luego posteriormente cuando levantan el templo del Señor en Jerusalén, reciben claramente instrucciones de Dios. Y reciben instrucciones de Dios para hacer una obra física también, una obra que tiene, y hermanos, es importante esto, es hermoso, es decir, de hecho hay un simbolismo profundo entre lo que es la presencia de Dios que alberga ese arca de la alianza, ese arca del pacto, lo que es el tabernáculo que alberga la presencia de Dios, lo que es el templo de Dios. Veíamos el otro día y hemos visto muchas veces, ya no es necesario ese templo en el que se ponen los sacrificios, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos templo de la presencia de Dios. Y esa es otra cosa más de la que debíamos maravillarnos cada día al levantarnos. Somos templo de la presencia del Dios vivo. Algo absolutamente inconcebible en la mente de cualquiera de los que se había acercado previamente a Dios. Algo inconcebible en la mente de estos judíos, en que temblaban en el monte santo de Dios, que temblaban ante la presencia de Dios, que se ponían a lo lejos a ver cómo entraba Moisés en el tabernáculo y bajaba la presencia, y a lo lejos lo veían desde sus tiendas, pero con temor en su corazón. Qué inmenso privilegio el que la presencia de Dios habite en nuestros corazones, que nosotros seamos templo de Dios. Y hay una obra preciosa que el Señor hace en nuestros corazones. Hay una obra preciosa que el Señor levanta tabernáculo en nosotros. Y eso es una obra que hace el Señor en nosotros, que no depende de nosotros, y es una obra que empieza cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Mi hermano, eso, estoy rodeado de sabios de corazón. El principio de la sabiduría, dice el Señor, es el temor de Jehová. Estoy rodeado de gente temerosa de Dios y me gozo y bendigo al Señor por ello. Aún entre nuestros niños, aún entre nuestros jóvenes, hay temor de Dios. Aún en los que se sienten ahora lejos y se dicen que no son dignos, hay temor de Dios. Tú aceptaste a Cristo en tu corazón un día. Eres sabio de corazón. Eres sabio de corazón. El Señor va a hacer lo demás. El Señor va a poner lo que falta en ti como lo hace en mí, como lo hace en cada uno de nosotros. No hay nada en nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto, dice la palabra, que viene de Dios. Nosotros no tenemos nada por nosotros mismos. Nada bueno que enseñarle al Señor que no haya sido una obra del Señor en el Señor edifica, de la misma forma que dice la palabra, Salomón tardó 7 años en levantar el templo de Dios. Ellos estuvieron meses edificando ese tabernáculo, siguiendo las instrucciones de Dios, de la misma forma, a veces durante años, el Señor ha tratado con nuestros corazones para levantar un tabernáculo que sirva para que la presencia de Dios vivo nos acompañe, esté en nosotros, vaya con nosotros, camine con nosotros. Brody tiraba el otro día ese guante, ¿no? Decía de las marcas del cristiano, ¿no? Y sin duda, una de las marcas del cristiano es ser sabio de corazón. Es, y repito, en ese sentido tan simple, ser sabio de corazón es haber aprendido, haber entendido a poner las cosas del reino primero, haber entendido que Dios es lo más importante en nuestras vidas y Él va a ser el resto. Él se va a ocupar de lo que falta en ti, que es tanto como lo que falta en mí. Aleluya. Conocer el pecado que vino por medio de las tablas de la ley, que vino por medio de la ley. Hay una, y además en teología tiene también un nombre que no recuerdo, creo que le llaman la revelación gradual, ¿no? Es decir, ese tema de cómo Dios se va revelando gradualmente. Entonces, digamos que hay un primer paso de entender a Dios, que es mediante la ley. La ley en realidad viene para que el pueblo entienda lo que es el pecado. Casi se conoce de Dios por contraposición. Es decir, esto es el pecado y esto es Dios. Y ahora ya sabéis lo que es el pecado y ya sabéis que Dios aborrece ese pecado. Ya sabéis, casi por contraposición. Nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros hemos tenido el privilegio no de conocer a Dios por contraposición, no de conocer a Dios con una ley que era imposible de cumplir, sino hemos conocido a Dios por revelación, hemos conocido a Dios por un encuentro con Dios mismo, con el Dios vivo. Es decir, yo creo que no hay vez que yo no comparta y no os hable de esto, que es esa maravilla de conocer y entender a Dios. Dios se goza con que sus hijos le conozcan y le entiendan, entiendan su forma de pensar. No es tanto un conjunto de 600 cosas que esto hay que hacerlo así y esto así, sino que su ley está escrita en las tablas de nuestro corazón. Nuestro Dios se goza en que le conozcamos y le entendamos. Entendamos su forma de pensar. Y eso, por tanto, nos da... Y en cierto sentido, cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor pone en nosotros de su Espíritu, y el Espíritu tantas veces tira de nosotros, casi como si fuera el freno de un caballo, ¿no? Y en los jóvenes yo sé que ellos viven eso. Es decir, cuando estás con amistades que no te convienes, cuando estás en cosas que al Señor no le agradan, es casi una cosa física, casi en el estómago, casi algo que te dice por aquí no. Y qué preciosa esa obra que el Señor hace cuando nos estamos acercando a Él, ¿no? Esa obra de enseñarnos, de hacernos entender. Pero qué preciosa la obra cuando llevamos tiempo en el Señor. Cuando el Señor ha puesto en nosotros esa sabiduría de corazón, que además no depende de nosotros, depende de su misericordia. Cuando el Señor nos hace gustar de las cosas de Dios, cuando dice la palabra que nos dan las primicias del Espíritu, es decir, aún las cosas más maravillosas que tú has vivido espiritualmente, que has sentido esa llenura del Espíritu, eso no son más que las primicias del Espíritu, hay mucho más. Pues cuando tú has gustado de eso, cuando el Señor te ha hecho gustar de eso, por ejemplo, en mi caso, yo sigo conservando mis amigos de la infancia, gente muy brillante, muy divertida, pero el otro día estaba en una fiesta con ellos, que era el cumpleaños de un amigo, y la celebró en casa de uno de ellos, y claro que les sigo queriendo mucho, claro que tengo recuerdos preciosos con ellos de la juventud, quiero a sus hijos, quiero aprecio a sus mujeres, pero está tan lejos. Es decir, y supongo que a muchos os pasa, es decir, tienes una sensación tal de extrañamiento, es decir, y alguna vez he compartido sobre eso, es decir, es que te sientes extraño, es que las cosas que antes te gustaban, que antes te agradaban, las encuentras tan vacías. Pero y ni siquiera es el rechazo de rechazo todo eso. Tiene que ver más con la obra dulce del Señor. Es decir, el Señor o por lo menos en mi caso, yo no sé, y no sé si teológicamente lo que estoy diciendo es acertado o no, pero el Señor en mi vida no es tanto como eso es pecado y tal, sino eso es tan vacío. Eso es tan triste. Eso produce en tu corazón cosas tan vacías y tan tristes. Y sus corazones están tan vacíos y tan tristes. Y el Señor te lo hace ver, te lo revela. Y lo que te da es una sensación de tristeza y compasión. Pero tiene que ver no con que tú seas bueno, no con que tal. Tiene que ver con que el Señor te ha hecho gustar ya las cosas de y todo lo demás en comparación con eso. Cuando digo todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás que el mundo te puede ofrecer, riquezas, posición, gloria del mundo, es tan pobre y tan vacío. Hermanos, cuando dice la palabra, es decir, que prefiero un día en sus atrios que mil fuera de ellos, es que prefiero un segundo en los atrios del Señor, prefiero ese segundo de estar alabando al Señor aquí, que toda una vida según las riquezas del mundo. Y no lo digo por deciros, mirad, lo digo porque qué maravilla la obra que el Señor hace en nuestros corazones. vuelvo a repetir, no depende de mí, es decir, es el Señor el que nos hace rectos de corazón. Es decir, yo creo que la sabiduría de corazón empieza cuando tú decides que vas a poner las cosas del Señor primero, que vas a buscar del Señor. Y hermano, eso sí depende de ti. Eso ha dependido de cada uno de nosotros. Es una decisión querer acercarse al Señor. Es una decisión que todos hemos querido tomar, que todos hemos tenido que tomar. Y todos a veces en medio de momentos terribles o en medio de... Eso depende de cada caso, pero esa decisión en tu corazón, decidir en tu corazón, yo voy a buscar de las cosas del Señor, yo voy a leer de su palabra, yo quiero entender más de lo que es ese Señor que tal vez has conocido por un amigo o por un conocido o por un folleto que te dieron un día en la calle. Pero esa decisión tú la tomaste, tú eres sabio de corazón. Estoy delante de un montón de sabios de corazón. Y sin embargo, esto que os estaba hablando, esta rectitud de corazón, que a veces dices, o yo por lo menos cuando leía de los rectos de corazón, o cuando leía de que es necesaria una perfección en nosotros, de que sin ella no podremos acercarnos a Dios, me ponía en mí, me llenaba de temor. Es decir, como que no voy a poder. Pero ¿cómo el Señor te hace entender que Él es el que hace la obra en tu corazón? Él es el que pone recto tu corazón y lo hace por su buena voluntad. Él dice la palabra que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nosotros no hacemos cosas para agradar a Dios porque estaba en nuestro corazón. Lo hacemos porque el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Es decir, el Señor es el que hace esa obra en nosotros. Y es como, casi como cuando las madres, a mí me lo hicieron. Yo recuerdo lo que me gustaba morderme las uñas. Que luego uno, si lo piensa, dice, qué cosa tan absurda, que es que te gustaba tanto, que recuerdo de niño ese placer de estar comiéndote las uñas. Que dices, qué cosa tan absurda. Hasta que, claro, me pusieron aquella cosita que había antes. Yo no sé si eso sigue estando, que es como una cosa asquerosa que te ponía en las uñas. Era como, no era un veneno, era un algo amargo, muy amargo. No era esmalte. Sí, creo que sí, quinina. Era algo que se ponía como un tal. Y claro, donde antes, claro, porque tú lo hacías inconscientemente, lo de estar tal. Pero claro, cuando tal, y de repente, claro, a la tercera vez que te habías mordido la uña y chupabas aquello, ya el placer aquel que te daba desapareció. Pues de alguna forma, la vida del mundo, el Señor va haciendo esa obra en nosotros que dices, pero qué asco. Y es solo el Señor el que ha hecho eso. Es decir, repito, cosas que antes te parecían lo más divertido, pues estar con tus amigos de risas, tomando de copas y tal, y dices, pero qué absurdo, pero qué vacío, pero qué triste, pero qué asco. Y eso es una obra que el Señor no hace en 5 minutos y es una obra que el Señor hace, pues eso, levantando ese tabernáculo en nosotros, esa obra que el Señor hace en nosotros. Elegir las cosas de lo alto es lo que nos hace sabios de corazón. Haber entendido en nuestro corazón, y me gusta eso, lo dice la palabra varias veces, entender en tu corazón. Y entender en tu corazón es entender profundamente, haberlo gustado, haberlo visto, haber entendido en tu corazón que si tú buscas primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, todo lo demás saldrá por añadidura. Haber entendido en tu corazón palabras que son realidades físicas en lo espiritual, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hazlo entendido en tu corazón. Haber permitido que la palabra no sea leída, no que hayas leído la Biblia, que claro que eso está bien y que claro que siempre produce frutos, sino haber permitido que el Señor implante su palabra en tu corazón. Y eso es algo absurdo. Absurdo. Como absurdo es que, dice, claro que se entendía las tablas de la ley, un conjunto de indicaciones, que, y se entiende la historia, y el Señor se las dio y las bajó, y luego Moisés le dio todas esas indicaciones, que eran un conjunto de más de 600 reglas, y era la ley, y era, pero que eso lo escriba el Señor en las tablas de nuestro corazón, que esté escrito aquí para siempre, que nosotros sepamos ya, dice la palabra y lo veíamos, es decir, que ya no le tiene que enseñar el Padre a su Hijo porque está escrito en su corazón. Como padres cristianos, no hay forma, y lo sabemos todos los que somos padres, no hay forma mejor de influirte a través del ejemplo. Que tus hijos vean en ti que tus hijos vean en ti que tú no eres un religioso. Yo creo que para mí eso, de cara a educar a nuestros hijos y de cara a llevar a los caminos del Señor, eso es, pues, probablemente lo único fundamental. Y cuando digo que no eres un religioso, y hemos hablado también de eso, es decir, los adolescentes y los jóvenes tienen como un radar infalible para la falsedad, para la hipocresía. Entonces, te digo, hermano, que si tú no tienes verdaderamente una relación con el Señor, no les vas a poder mostrar a tus hijos que hay un camino que no tiene que ver con la religión, que no tiene que ver con un camino de obra de hombres, que no tiene que ver con que tú leas mucho la Biblia, tiene que ver con que tú tienes una relación con Dios y que Dios tiene una relación contigo. Y eso es como... Pero eso es imposible. O sea, en nuestras mentes eso es imposible. Pero bendito sea el Señor, que eso es lo que nuestros hijos han visto en nosotros. Que nosotros tenemos una relación con el Señor y que el Señor tiene una relación con nosotros y nos ama, nos protege y es tabernáculo en nuestras vidas y nos guarda y nos bendice. Y lo han visto, no de una semana que nos sentíamos que tocábamos el cielo cuando salíamos de un campamento. Lo han visto a lo largo de lustros, a lo largo de años. Bendito sea el Señor. Porque eso es, eso no se los puede quitar nadie. Eso está sellado en sus corazones para siempre. Y hará la obra perfecta en el momento que el Señor quiera y de la forma que Él quiera. Decía Paloma el otro día, y me encantó y me dejó pensando, y qué precioso privilegio eso también, cuando escudriñar la palabra es esto, escudriñar la palabra es cuando el Señor te deja dándole vueltas a cosas de su palabra, de su... Hay algo más precioso que eso. Es decir, mira que a mí me gusta pensar en miles de cosas y me encanta mi trabajo también y me apasiona mi trabajo, pero es que es tan incomparable cuando el Señor te deja pensando en algo de su palabra y te muestra y te hace ver como que, también lo he compartido, es como si fuera un palacio que está por descubrir y está lleno de habitaciones, pero de repente cuando el Señor te abre y te muestra una habitación nueva que tú no conocías y dices, ¡qué maravilla! Pero cuando te abre, sigue, es como que te abre, dices, esto no es una habitación, esto es una galería, y sigue en una ala nueva, y dices, ¡qué cosa tan gloriosa, qué maravilla! Decía Paloma que no estamos para cumplir nuestros sueños, sino para hacer la obra de Dios. Y hermanos, me dejó pensando tanto, porque además yo soy tanto de esos sueños y de darle vueltas a cosas que yo sé que tienen una proyección de futuro, que son visiones de muchos años vista. Y a mí me gusta gobernar mi vida así. Pero el Señor también me ha enseñado y es preciosa esa obra, ¿no? Cuando tú verdaderamente quieres agradar a Dios y quieres hacer su voluntad, es importante que tú pongas las cosas yo digo en cuarentena, que tú dejes las cosas reposar, porque si las cosas son de Dios, el Señor va a seguir en ese clavito, va a seguir machacando, te va a seguir mostrando. Y si no son de Dios, desaparecen y se quedan en nada. Y yo he visto cómo el Señor hace eso. Yo tengo un corazón que enseguida, y esto se podría hacer esto. Y yo me he dado cuenta que yo no tengo la capacidad de distinguir lo que es bueno, de lo que es buenísimo, de lo que es del Señor, de lo que no lo es. Porque mi corazón es así, es como muy agitado, como muy vehemente, y como muy... Pero ese método es infalible, no falla. Yo dejo las cosas ahí, yo además lo he compartido otras veces, yo soy muy... yo lo apunto todo, de trabajo, veo algo que tal y lo guardo de una forma que luego lo encuentro, además, no creáis que... ¿Dónde está esto? ¿Yo dónde vi eso? Yo luego voy y lo encuentro. Y lo hablo con conocimiento de causa, cosas que en un momento dado, ¡ah, esto es una maravilla! Y tal, y luego las ves 4 semanas después y dices, ¡me una tontería! o no, o las ves 4 semanas y dices, ¡sí, esto tal, no sé qué! Pero las ves a 2 años vista y no. Y de la misma forma hay cosas que yo sé que el Señor ha estado tratando desde hace décadas y siguen estando ahí y sé que son propósito y plan del Señor. Y me gusta eso, ¿no? Porque proyecta también cómo nos ve la gente del mundo. Cuando los hermanos de José conspiran contra él y han decidido acabar con él por envidia y por celos, cuando se acerca a José, dicen unos a otros, ahí viene el soñador. Y eso, danos cuenta, es decir, cuando tú sueñas los sueños de Dios, ¿qué era lo que hacía José? El mundo te va a despreciar. Ese soñador de los sueños de Dios, obligatoriamente el mundo te va a despreciar. No solo te va a despreciar, sino va a querer acabar contigo. La obra que el Señor hizo en el corazón de José, porque el propósito que tenía para con José era tremendo, y lo vimos también estudiando el Génesis, no voy a abundar en él, pero el trato del Señor con el corazón de ese José que se acercaba al José que hace entrar al pueblo de Dios y que durante 400 años progresan en Egipto, que era la capital del mundo, pues cómo trató el Señor con el corazón de José, pues fue de una forma tremenda. Todos conocemos la historia de José. Pero fijaros, y volviendo a eso, que es, no estamos para cumplir nuestros sueños, sino para hacer la obra de Dios. Hay algo que me ha llamado mucho la atención cuando y que no entendía y que me parece precioso y me parece que hay profundidad en ello, que es cuando se repiten las cosas, especialmente cuando el Señor está dando las instrucciones de cómo hacer el arca de la alianza, cuando está dando las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, el templo, como que las cosas como que se repiten mucho. Y yo decía, pero ¿por qué se repite? Pues sí, sí, y haréis esto así, asá y tal, y luego, y entonces hicieron esto así, asá. Sí, claro, pues si ya lo ha dicho. Y entonces, ahora otra vez lo mismo. Pues hermanos, eso es precisamente para que nos demos cuenta de esa profunda verdad, que es, no estamos para hacer nuestros sueños, sino para cumplir la obra de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es lo que tiene que ser cumplido perfectamente. Perfectamente. Es decir, lo que revela la palabra cuando Dios dice, se va a hacer esto así y esto así, y luego a continuación dice, y entonces hicieron esto así y esto así, lo que te está diciendo es que hicieron exactamente las cosas como Dios les dijo que las hicieran, exactamente, punto por punto, sin mover ni una coma. De hecho, el propósito de Dios para con nuestras vidas tiene que ver con algo tan perfecto como eso. El Señor te va a dar un plan perfecto, punto por punto, de una forma tan maravillosa y tan sorprendente como es eso. Está la ley, que era una cosa escrita en tablas, escrita, y que iba de generación en generación, y que les hacía entender lo que era el pecado, lo que era apartarse de Dios, lo que le agradaba a Dios. Y está la ley escrita en nuestros corazones. Pues de la misma forma, el pueblo de Dios tuvo indicaciones claras de Dios de cómo habían de hacer el arca de la alianza, de cómo habían de hacer el tabernáculo, de cómo habían de hacer el templo. Y vemos que las cumplieron punto por punto, exactamente. No hay, en todo ello, no hay ni una pequeña cosita que Dios les dijo que lo hicieran así, pero ellos no encontraron la plata exactamente que decía Dios, y por tanto, en lugar de un codo por un codo, lo hicieron de 0,9 por... No, no hay nada de todas esas cosas. De la misma forma, ese tabernáculo que el Señor levanta en nuestros corazones es perfecto. Y de la misma forma, la obra de Dios, el propósito de Dios para con nuestras vidas, tiene un plan perfecto. El camino perfecto de buenas obras que el Señor nos ha dado para que caminemos en él. Y tú dirás, pero yo no tengo un plan. Yo no tengo ese plano, yo no tengo esas indicaciones claras. El Señor te las va a ir dando de una forma maravillosa, día a día, hora a hora. Un día cuando tú estés en la presencia del Señor, y yo lo declaro, cuando estemos en la presencia del Señor, y es otro pasaje que sabéis que me maravilla, cuando el Señor nos dé esa piedrecita blanca en el cual está escrito nuestro nombre, que es nuestro propósito, y veamos y miremos para atrás y veamos cómo el Señor cumplió ese propósito que tenía en nuestras vidas, casi, y lo vamos a ver de esa forma, como qué plano perfecto, qué instrucciones perfectas, cómo el Señor durante este periodo que a mí me pareció de oscuridad y de dolor y de pérdida, el Señor fue tratando con mi corazón, cómo el Señor me enseñó, cómo el Señor moldeó mi corazón, cómo el Señor fue puliendo todo lo que estorbaba para que yo hiciera aquello que era el propósito perfecto de Dios para con mi vida, su voluntad buena y agradable y perfecta. Qué precioso es el Señor, qué preciosa su obra, qué preciosos sus planos en nosotros, sus indicaciones de levantarás esto y de 70 codos por 40, de la misma forma, para con el propósito, para con la obra de Dios que el Señor pone en nuestras manos. El Señor nos va a capacitar así. Y no solo nos va a capacitar a nosotros, va a capacitar a la red, a la gente que nos va a rodear. Me fascina lo que el Señor hace con Irán. Irán es cuando Salomón decide construir el templo. Claro, tener en cuenta que habían pasado muchos años, cientos de años. El pueblo era un pueblo, no era un pueblo de edificadores, no era un pueblo de constructores, era un pueblo que había venido del desierto, que habían sido esclavos en Egipto, que se habían dedicado a criar ganado y que se habían establecido en una tierra que sus huertas ya estaban labradas, que sus viñas ya estaban sembradas y lo que habían hecho había sido mantener aquello. Y claro que el Señor les trajo prosperidad, pero no era un pueblo de constructores, de edificadores. Había un pueblo muy avanzado que era la gente de Tiro y de Sidón, y entonces Salomón hace pacto con el rey de Tiro, porque esta gente sí eran edificadores, sí sabían construir, sí sabían fundir. Tener en cuenta que en aquella época construir, de hecho, había un conocimiento oculto, un conocimiento de gremios, un conocimiento que se preservaba, que tenía que ver con geometría, que tenía que ver con matemáticas, que tenía que ver con técnicas para fundir, para labrar piedras. Es decir, era todo un conjunto de habilidades que el pueblo de Dios no las tenía. En algunos casos no las tenía, en otros casos sencillamente no tenían los materiales. Esa zona de Israel no es una zona de piedra, de grandes piedras, como son las necesarias para construir una obra monumental como era el templo de Dios. No era zona de madera buena. Y lo primero que hace Salomón, de las primeras cosas que se mencionan, es que hace pacto con el rey de Tiro, Irán se llamaba, y deciden intercambiar muchas cosas. Pero muchas cosas es, o sea, para que os hagáis idea de los órdenes de magnitud, es decir, Salomón le manda 10.000 hombres en cuatro ciclos, es decir, esos son 10.000 hombres iban hasta Tiro, que era una zona de los cedros, esos gigantescos de los montes del Líbano, eran bosques increíbles de una madera maravillosa. Bueno, pues daros cuenta, es decir, mandaba cada tres meses, Salomón mandaba un escuadrón de 10.000 hombres nuevos cada vez, para talar aquellos árboles y aprender de cómo se hacía todo aquello. Mandó 3.000 y pico hombres para aprender y enseñar a los capataces, para que fueran capataces luego de la obra del Dios del templo, que fueron 80.000 por un lado, que cortaban madera y ensamblaban, 40.000 que picaban las piedras y las traían, porque en el templo luego las piedras ya venían labradas. Dice que no se oyó martillo ni se oyó, no estaban allí en el templo haciendo una obra, lo que estaban haciendo era ensamblarlo, con lo cual imaginaros el nivel de perfección técnica y de perfección constructiva. Todo eso no estaba, no sabían el pueblo de Dios no sabía hacer una obra de ese tipo. Y este rey, del cual no se dice que fuera cristiano, pero desde luego que conocía de las cosas del Señor, por lo que le dice, y es precioso todo ese pasaje, lo iba a leer, y de hecho se iba a leer Primera de Crónicas 28, 29 y 30, y como que mejor no. Pero os sugiero que lo leáis, es precioso ese pasaje, y hay profundidad en ello, que es... Porque además pensaba que, bueno, es que no es muy largo lo que iba a compartir, pero... Pero después de esta introducción os voy a decirlo. Bueno, este Irán, rey de Tiro, no solo hace pacto comercial con Salomón. Salomón le manda coros de aceite, o sea, le manda toneladas de aceite, toneladas de trigo, y a cambio recibe toneladas de madera, toneladas de piedra, es decir, pero muchísimas cosas increíbles. Más todo lo que da Salomón, más todo lo que había preparado David, cuando se lee ese, y además, de verdad, os sugiero que lo leáis luego en la tarde, tranquilos, en vuestra casa, porque además hay profundidad y son pasajes hermosos, ¿no? Y que además están muy relacionados con todo esto que estamos viendo. Es el tabernáculo con luego el templo, ¿sí? Porque además, en el templo, daros cuenta que primero está el arca de la alianza, que se lleva, el arca de la alianza se pone en el tabernáculo de reunión, ese que se llevaba y que era móvil, y luego todo eso, esa arca es la que va a ser el centro, en el lugar santísimo, lo que está es ese mismo arca, con lo cual hay una relación perfecta en todo eso. Y daros cuenta que eso son 400 años después, es decir, y qué increíble, ¿no? Pero os lo decía porque cuando uno ve todo lo que David había preparado y cuando ve los órdenes de magnitud de lo que había preparado David y lo que luego dice Salomón que había preparado, David había preparado miles de talentos de oro para la edificación de miles de... Y alguna vez hemos hablado de eso cuando se ha hablado de la parábola de los talentos. Un talento era veintitantos kilos. Veintitantos kilos. O sea, quiero decir, cuando dice 5.000 talentos de oro, estamos hablando de más de 10 toneladas de oro. Es decir, pues, las cosas que estaban preparando, que estaban preparadas. Y de la misma forma hay un pasaje también en el que, precioso, un pasaje precioso, en el que cuenta y recuerda ese que hemos leído al principio, que compartió el capítulo, que dijeron, basta ya, no traigáis más cosas. Moisés les dice, ya, suficiente para el tabernáculo. Pues de la misma forma hay un pasaje en ese final de Crónicas en el cual dice que Salomón decide hacer eso y dice, y voy a dar todo esto. Las cosas, no sé, eso. 1.000 toneladas de oro, más 40 de plata, más piedras preciosas, más cosas tal. Y entonces, y insta al pueblo voluntariamente que dé. Y lo que da el pueblo es muchísimo más. Es decir, un pueblo que era un pueblo que sí estaban en la tierra prometida, pero dices, madre mía, lo que habían acumulado. Es decir, lo que, cómo les había prosperado el Señor. Y también dices, o sea, cuando dices, David había preparado todo eso, más Salomón de los suyos dio todo esto, más el pueblo vio todo esto, y dices, en tu mente humana, tú dices, pero entonces, si dan todo lo que tenían, y además lo dan para una obra, y es una construcción, es como que lo entierran allí, es decir, aquí queda, y allí queda. Y dices, pero entonces como que se quedan sin nada, tenían un montón de oro, tenían un montón de riquezas, tenían un montón de cosas, y como que se quedan sin nada. Pues dice la palabra que Salomón fue el rey más rico de su tiempo, más próspero de su tiempo. Y que el pueblo fue prosperado de una forma increíble. Decía Paloma que hay 50 capítulos en el... Fijaros si es importante. Y hay otros tantos de la construcción del templo. Y es importante porque, repito, porque lo que os he dicho es sombra de lo que el Señor levanta en nosotros. Cuando nuestro Señor dice, y dice eso tan precioso, de que si destruís este templo en 3 días lo levantaréis, que los, dicen, se espantan, los judíos sabían que el templo fue construido en 7 años y fue construido con toneladas de oro, con toneladas de piedra, que eso lo cuestionan, que vinieron tal y las mandaron con balsas por un río y fueron 10.000 primero y luego 80.000 tal. Es decir, ¿cómo en 3 días va a levantar aquello? Estaba hablando del templo, que es su cuerpo, ese templo que había de ser reedificado en 3 días, y estaba hablando también de su muerte y resurrección. Pero ese templo es el construido en nuestros corazones también, es el templo que alberga la presencia. El Éxodo 36, ese que leíamos con Paloma el otro día, termina, dice, así pues, Bezalael y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Y lo subrayo, es decir, esa sabiduría que sirve para hacer la obra del servicio del santuario, esa sabiduría que sirve para construir también cosas físicas. No ya las espirituales, que el Señor levanta un templo en nosotros, sino para construir la obra que el Señor quiere en nosotros. Que quiere en nosotros y que quiere por medio de nosotros. Dice, y todo hombre sabe de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Harán exactamente lo que el Señor mandó. Es decir, esa sabiduría, esa destreza, esa inteligencia para hacer la obra del Señor. No para hacer nuestros sueños, no para cumplir nuestros sueños, sino para hacer la obra del Señor. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia, y las fundió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas cuatro basas de plata. Y me gusta eso, y subrayaba eso, ¿no? Querubines de obra primorosa. Es decir, la obra esa que el Señor hace por medio de nosotros y con nosotros es obra primorosa, es obra perfecta, es obra agradable de ver a los ojos de cualquiera. Lo que el Señor quiere levantar por medio nuestro es obra primorosa. Me parece precioso eso. No solo que el Señor se complazca en levantar en nosotros una obra primorosa que nosotros vemos en nuestro corazón. La obra del Señor en nuestro corazón es perfecta y la vemos y la gustamos. Pero la obra que el Señor quiere levantar con nuestras vidas, a través de su iglesia, a través de nuestras vidas, es obra primorosa. En todo ese Crónicas 28 y 29 y luego Primera de Reyes 3, 4 y 5 que os iba a leer, hay algo que quiero dejar, y esto ya para terminar, que quiero dejar en vuestro corazón, porque además, como todo en las cosas del Señor, es como una secuencia perfecta. Bueno, es una secuencia perfecta como David instruye a su hijo Salomón, como el Señor elige a Salomón para hacer la obra del templo. Y hay cosas que el Señor hace y que el Señor hace con los corazones. Dice la palabra que Salomón, después de ser nombrado rey en sustitución de David, su padre, va a Gabaón, que era donde se sacrificaba, porque era en los lugares altos donde se sacrificaba, no había un templo todavía en Jerusalén. Y conocéis la historia que David le pide sabiduría. Ese pasaje está en Primera de Reyes, y está también espera que lo encuentre. Perdón, está en Crónicas y está también en Primera de Reyes, que era lo que tenía. Y me gusta mucho porque en ese pasaje, que es menos conocido, dice: ahora pues, dice Salomón, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y me gusta mucho eso, es decir, me gusta a mí, pero especialmente le gustó y le agradó al Señor, como bien sabéis. Pero me gusta esa humildad, es decir, y como dice, yo soy joven y no sé ni entrar ni salir. Y de la misma forma, nosotros cuando el Señor pone la obra en nosotros, obligatoriamente nos tenemos que acercar al Señor y decirle: Señor, no sé, pero si no sé ni entrar ni salir, pero si no sé ni dónde tengo la mano derecha y dónde la izquierda, si tú no me das esa sabiduría de corazón, si tú no me das ese entendimiento, ¿qué voy a hacer yo? Quiero decir, cuando eres joven, es decir, no, no tengas temor, cuando te acercas, cuando te estás acercando a los caminos del Señor, no tengas temor, al contrario, de decirle al Señor y de acercarte al Señor, Señor, no sé ni salir ni entrar. Señor, sé quién eres. Señor, mira mi corazón que ha decidido por ti, pero no sé ni salir ni entrar, si no eres tú el que pone en mí, si no eres tú quien hace la obra, si no eres tú quien trata con mi corazón y me enseña y me guía y me alumbra, yo no puedo hacer nada. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En esa secuencia de lo que está pasando, hay algo primero que es, David elige y Dios elige a Salomón. Entre todos los hijos de David, que eran muchos, elige a Salomón. Y eso es una elección de Dios. Como Dios había elegido por medio del profeta Samuel también a David. Salomón pide correctamente y pide conforme y agrada al Señor. Y el Señor le da todo eso, es decir, le da no solo esa sabiduría que estaba pidiendo para gobernar a su pueblo, sino que le dice que le va a dar riquezas y gloria como ninguno de los reyes de todos sus días. A continuación de eso, hay dos pasajes preciosos. Previo a construir, es decir, cuando David le dice a Salomón que él va a ser rey, le dice también cuál va a ser su mandato, cuál va a ser el propósito de su reinado, que es levantar templo, levantar la casa de Dios, ni más ni menos. Esa casa de Dios para la cual David se había estado preparando para construir, pero que Dios le había dicho, tú no la construirás porque tus manos están llenas de sangre. La construirá tu hijo. Su hijo es nombrado, el mandato está claro y es perfecto. Hay bendiciones preciosas en todo ese pasaje, por eso os repito por tercera vez y os insto a que lo leáis en que, bueno, es precioso ese pasaje, ¿no? Y hay tantas cosas que conocéis y que tenéis guardadas en vuestro corazón de promesas del Señor para con la vida de Salomón, para esa obra y esas fuerzas que el Señor le iba a dar a Salomón para terminar esa casa de Dios. Pero entonces a continuación hay dos pasajes en los cuales habla de un estado, y eso es previo aún a la edificación del templo, de un estado del pueblo de Israel y de un estado del corazón de Salomón. Dice, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. El Señor les había dado paz. Es decir, cuando el Señor nos manda a edificar, el Señor previamente, y eso no depende de Salomón específicamente, depende del Señor. El Señor había puesto paz en todo el territorio. Y os lo he compartido alguna vez, ahora que yo estoy debajo de mi parra y de mi higuera, me encanta esa imagen. Dice la palabra que vivían seguros, es decir, no hay sensación mayor de paz y de seguridad que estar debajo de una parra. Se está descrito allí debajo de una higuera, es una sensación de paz, ¿no? Y es la imagen que usa para hablar de esa paz, que era una paz física, era una paz que tenía que ver con que estaban en paz con los reinos de alrededor, estaban en paz con Tiro, estaban en paz con Sidón, estaban en paz con Egipto. De hecho, otra de las cosas que había hecho probablemente para procurarse paz con Egipto era una gran nación de todo ese territorio era que Salomón se había casado con una hija de Faraón. Es decir, estaban en paz. Pero para referirse a ese tipo de paz habla, y eso es que tenemos un Dios que es poeta, ¿no? Es decir, es un Dios que habla con poesía, habla no tanto de, y entonces hicieron pactos y tal, y tenían estos tratados, porque seguro que los tenían, pero dice que estaban seguros, debajo, cada uno debajo de su parra y debajo de su vida. Y habla de una paz perfecta en el reino, ¿no? Pero habla también de un estado en el corazón de Salomón, también en ese Primera de Reyes 4, y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Hemos compartido de este pasaje también, y yo os decía que todos tenemos en mente, porque conocemos ese pasaje en el que Salomón le pide sabiduría para gobernar a su pueblo, y dice Dios le da sabiduría y le da entendimiento y le da tal para gobernar a su pueblo, y lo conocemos. Pero lo que Dios hizo también con el corazón de Salomón es que le dio anchura. Y fijaros si hay profundidad en eso, es decir, y la anchura es algo que el Señor trata con nuestro corazón, es casi como una cosa física, os compartía un día, que el Señor va ensanchando, va agrandando el corazón. Y a veces el Señor, para ensanchar nuestro corazón, nos hace pasar por pruebas, por dificultades, y a veces por calamidades, pero esa es muchas veces la forma que el Señor tiene para ensanchar nuestro corazón, para hacerlo más ancho. Y yo creo que entendemos todos en nuestro corazón lo que significa ese tener un corazón ancho, un corazón estrecho, un corazón para mí y los míos, para yo mi mío, como dice el Claudio, ¿no? Sino un corazón ancho. Y dice la palabra que Salomón tenía un corazón ancho para con su reino, para con sus hijos, para con su pueblo. En ese escalado, en Primera de Reyes, a continuación también, hace ese pacto con Irán, es decir, busca alianzas antes de edificar, antes de ponerse a edificar, había cosas que no tenía los miles y miles de cedros que iba a necesitar, no tenía las toneladas y toneladas de piedra que iba a necesitar, y hace pacto con un rey poderoso de la tierra, y hace pacto con aquella gente, porque además el rey le manda a este Irán, son dos Irán, y hay mucho ahí, era un rey muy poderoso el de Tiro, pero además le manda a un Irán que sabía que tenía experiencia en fundir, que es el que hace los instrumentos, el mar aquel, las columnas aquellas de bronce, un conocimiento que no estaba en el pueblo de Dios. Muchas veces, a veces nosotros nos vamos a decir, no, es que para hacer esto que a lo mejor el Señor ha puesto en mi corazón, pero me falta tanto. Da igual, el Señor es el que va a proveer. Si la obra es la obra de Dios, el Señor va a proveer. Si hace falta, ¿qué hace falta para hacer la obra de Dios? Tú dices, en tu pequeñez, dices, no, es que esto, haría falta, qué sé yo. Pero mirad esto, las obras de Dios, hacía falta 10.000 toneladas de oro como esta. Hacía falta 80.000 hombres talando madera para... Pues como estos. Es decir, Dios no es un Dios escaso. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Es decir, no. Para hacer la obra de Dios, tu limitante no va a ser es que me falta esto. Tu limitante tampoco va a ser es que yo no tengo esta habilidad. Porque si para esa habilidad que hace falta para que tú edifiques la obra de Dios, es necesario que el Señor mande gente del otro lado del mundo que tenga esa habilidad, el Señor lo va a hacer. El Señor, y eso es precioso, es decir, este Irán, que es el maestro constructor del templo de Dios, daros cuenta, no es un elegido entre el pueblo de Dios, era alguien que vivía allí en Tiro, que su padre era de Tiro, y que era experto en todas estas cosas, era experto fundidor, era experto constructor, había formado a su hijo querido en todo eso, y aparte él tenía un don y un talento innato, y había sido formado. Es cierto que, y eso es curioso, es decir, la madre era de la tribu de Dan, de este Irán. Es decir, su madre era judía, y entonces para los judíos ya sabéis que si tu madre es judía, tú eres judío. Pero no dice la palabra que fue de este hombre después. De hecho, curiosamente, y eso es, también os iba a hablar de eso, y no voy a hablar de eso, hay toda una corriente esotérica, la masonería. Para ellos el primer gran arquitecto es este Irán, lo cual es un tema. Y la masonería bebe de los constructores de las catedrales. Ellos se consideran herederos de ese saber. Por eso para ellos hablan de Dios y le llaman el gran arquitecto del universo. Y entonces ellos tienen ahí un arroz con mango importante con la arquitectura y con Dios y con, en fin. Pero para ellos hay todo un saber esotérico ahí, que su origen es precisamente este Irán. Desde luego, nada que ver con la realidad, porque de este Irán poco más se dice y poco más se sabe. Pero se sabe lo relevante, se sabe que no era del pueblo de Dios, no estaba allí, viene de fuera por un pacto con un rey de otra nación, pero es el maestro constructor, es el que les forma, les enseña, es el que hace las obras más delicadas, esas gigantes columnas, esas obras de fundición tremendas. Y por último, en esa secuencia de Salomón, de primero lo elige Dios, luego Dios mide su corazón y él pide sabiduría, luego llega a pactos de hombres, con esa sabiduría de Dios, llega a pactos de hombres, y previamente, y eso es importante, hay un estado físico en el reino de paz y hay una anchura de corazón en Salomón. Y después de todo eso, es que se empieza la obra y se edifica la obra, que es un periodo de 7 años, pero en un todo perfecto, todo provisto, el material estaba ahí, los 10.000 que iban, los 80.000 que labraban las piedras y iba y se encajaba todo. Esa obra de 7 años, que no fueron 6 meses, fue perfecta, y un maestro y un tal. Es decir, de la misma forma, hermanos, ese propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, el Señor lo va a hacer de una forma perfecta. Va a tratar con nuestros corazones. Porque ya nos eligió. Porque ya nos escogió, no por lo que había en nosotros, sino por su misericordia. Va a tratar con nuestros corazones. No por lo que hay en ellos, sino por su obra en nosotros. Va a tratar con lo que necesitamos para levantar y para edificar. Va a forjar las alianzas que necesitamos. Va a tratar con los reinos a nuestro alrededor, llámalo como quieras en tu vida, pero va a dar un estado de paz, te va a poner en ti anchura de corazón, y cuando todo eso esté, tú vas a edificar, tú vas a hacer la obra que el Señor tiene para con tu vida. Dice, y me gusta, y esa es otra figura de edificadores, Nehemías y el pueblo, dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en la memoria de Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y eso lo declaran sin verlos, lo declaran Nehemías y el pueblo, viendo los muros derribados, las puertas de hechas cenizas, y van allí. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.